Estamos ahora con la señora Miriam Lucero, mamá de Saulo Rojas, también otra víctima, en este caso una víctima que estaba internada en un centro de recuperación de adictos. Cuéntenos cómo fue la cosa. Bueno, mi hijo fue enviado por un juez de la provincia, enviado a Buenos Aires porque, bueno, él necesitaba con suma urgencia rehabilitarse, ya que mi hijo, aparte del problema de consumo, tenía un problema de base que tenía diabetes. Entonces, a raíz de esa situación tan compleja de salud, lamentablemente en Mendoza no se conseguía ningún lugar, así que por eso, bueno, se eligieron tres lugares que podían tener las posibilidades de que él necesitaba, digamos, y bueno, se eligió, mejor dicho, de esos tres lugares contestó uno solo, que podía tener todo, digamos, que tenía médico, tenía enfermero, atención de las 24 horas, es este lugar, San Camilo, en Derqui, Buenos Aires. Bueno, mi hijo estuvo casi un año ahí en ese lugar y un 14 de junio del 2013 me llamaron por teléfono para decir que mi hijo había fallecido, que había tenido un infarto producto de su diabetes. Lamentablemente, la pérdida es irreparable, es irremediable, pero la historia no terminó ahí. Tres meses después apareció un periodista que había estado investigando centros de rehabilitación, tanto privados como estatales, dentro del lugar de Derqui, de Pilar, que es zona donde hay cientos de comunidades terapéuticas que a veces ni se conocen, y se encuentra un día con un posteo de un chico que dijo, por favor, no internen a sus hijos en San Camilo, porque ahí murieron dos chicos. Así que el periodista se comunica con esta persona y él le explica lo que había pasado. Antes que mi hijo, 11 días antes que mi hijo, había fallecido otro chico, solo que lo habían golpeado en ese lugar, pero terminó muriendo en un hospital Evita de conurbano. Mi hijo falleció el 14 y bueno, a raíz de eso, digamos, y de esta investigación que hizo este periodista, es que se llega a cerrar en 2017 este centro de rehabilitación, donde intervienen el CELS, el CPM, bueno, mis abogados, por supuesto, y bueno, y se logra clausurar ese lugar y sacar 63 chicos, entre chicos, chicas y grandes, de ese lugar, que estaban pasando por la misma situación que mi hijo. O sea que ya era la tortura sistemática que tuvo este lugar durante 20 años. Es imposible que este lugar haya funcionado así sin la connivencia de personas desde afuera, ya sea de lo judicial, ya sea del Ministerio de Salud, de la provincia de Buenos Aires. Eso es imposible. Entonces, gracias a Dios, esos chicos que estaban ahí lo pueden contar. Contaron que dentro de ese lugar había aislamiento. Un chico cayó internado por inanición. Aparte de eso, también habían torturas psicológicas, sexuales, abusos sexuales. Los quemaban con agua caliente, los encerraban y les echaban gas pimienta. En fin, podría contar infinidad de cosas. Es terrible, la verdad. Miriam, hoy estamos acá. Hoy estamos acá marchando para que esto no vuelva a ocurrir. Y hay un montón de gente. Hay un montón de gente, familiares de otras víctimas y gente que, bueno, que ha venido porque no quiere que esto nos pase. ¿Qué le parece? Y la verdad que por un lado es emocionante sentir el apoyo de la gente, pero también hay un dejo de tristeza saber que la gente, que la sociedad se está dando cuenta que no estamos protegidos, que la única manera de que estas cosas no sigan pasando, ya sea en contexto de encierro o caminando por la vía pública donde podés ser víctima de gatillo fácil, si no es cuidándonos entre nosotros, esto no se va a terminar. Y pedimos juicios justos, acelerados, como cualquier otro ciudadano. Así que bueno, son como sentimientos encontrados, ¿no? En un día como este, donde se reaviva el dolor, pero a la vez también nos podemos unir en un abrazo a aquella que nos conocemos. Sabemos lo que hemos pasado cada una. Muchísimas gracias.